7 de junio de 1982. Colaboración con LV22 Radio Tandil emite un documento único e inédito en la historia de la guerra con Gran Bretaña. 24 de mayo de 1982. Lugar del hecho, Bahía San Carlos. Región geográfica, República Argentina. Segundo testimonio de esta serie, escuchamos la palabra del teniente primero Héctor. Bueno, yo también salí en una misión. Una de las misiones que cumplimos en el día desde una base de continente con destino a las Islas Malvinas. Era el primer día de operaciones, digamos, cuando se produjo el desembarco en la Bahía de San Carlos. Ese día íbamos cuatro aviones entrando sobre Bahía San Carlos. Logramos entrar una vez descargado el armamento que teníamos. Regresamos a la base. Cuando yo salí, perdí de vista al resto de la escuadrilla, que vuelvo a repetir, compartimos cuatro aviones. Y la deficiencia, digamos, de los ingleses, como para derribar aviones sobre fragata, ellos habían hecho una cortina de Harrier al oeste de la isla de la Malvina. Venía rasante, tratando de salir ya sobre mar. Cuando fui interceptado, estimo, por dos o tres Harrier, no vi la cantidad, vi uno sobre mi cabeza. Y cuando miro por espejos retrovisores que tenemos en el avión para ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos detrás, veo un fogonazo en un Harrier que tenía a tres cuartas partes de la cola de mi avión. Estimo que un plano había sido volado y el avión, en vez de levantar la nariz y subir, hizo un rolido sobre el eje longitudinal, que nosotros denominamos tonel. Cuando estaba saliendo el tonel a gran velocidad y muy próximo al piso, unos 20 metros, encuentro la manija y ejerce presión sobre ella y se produce toda la eyección. Digamos, como ya lo había sentido en otra oportunidad, iba todo normal. Cuando quiero mirar al suelo donde voy a caer, al piso, se produce un impacto contra el piso. O sea que inmediatamente que se me abre el paracaídas, produce el impacto contra el piso. Me empezaron a caer cosas encima, tierra y pedazos de aluminio del avión. Y dedujo que estaba muy próximo al avión. Cuando miro, veo el fuego muy próximo, estaba a 30 metros. Me dejó arrastrar por el paracaídas. Cuando cruzo una loma, ya no lo veo más al avión, me desprendo de mi paracaídas y trato de incorporarme. En ese momento no puedo incorporarme porque siento un fuerte dolor en el hombro y en la pierna. Me miro la rodilla y la tenía en la pierna, la tenía en una forma de Y, o sea, a la altura de la rodilla la tenía sacada. Entonces apoyé la rodilla, en ese momento no tenía dolor sobre la pierna, apoyé el de costado de la pierna y me afirmé en la rodilla y la empujé hacia adentro. Vi que no iba a poder caminar y que todavía pasaban aviones nuestros y aviones enemigos sobre mi cabeza. Me metí dentro del bote. Una vez acomodado todos los elementos de supervivencia, puse una estaca y una pequeña bengala de señales colgada, ya que la otra mano la tenía inútil, la única mano que tenía útil era la izquierda, para poder, en caso de tener que hacer señalamiento, poder hacerlo con una sola mano. Caminé de las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 2 y media de la tarde, en varias oportunidades en donde ya me flaqueaba, digamos, la esperanza, sobre todo de encontrar a alguien. Siempre había algo, ¿no es cierto?, que me hacía renovar nuevamente la esperanza y seguir caminando. Como a las 2 y media de la tarde encontré dos motos y un Jeep Land Rover, que después eran Kelpers, ¿no es cierto?, que por razones obvias yo no puedo dar el nombre porque esta gente colaboró conmigo. Tengo el nombre de toda esta gente, pero no lo puedo dar. Una vez que me llevaron a la casa, me atendieron y me dijeron que todos los días por la zona iban helicópteros argentinos recuperando gente. Ellos me dijeron que si hasta las 4 de la tarde, hora diurna, ¿no es cierto?, no llegaba el helicóptero, me iban a trasladar a la casa de otro señor, que este señor no era Kelper, era inglés, que tampoco recordar el nombre, en donde me llevaban después de 2 horas de andar a campo traviesa con Land Rover. Y al otro día, a las 24 horas, me trasladaron a Puerto Argentino, donde recibí la atención médica, ¿cierto?, en un hospital donde tiene de todo.